Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historias de Vida, un podcast en el que siempre traemos temas de gran interés para todos ustedes. En esta ocasión estaremos haciendo un panorama sobre la experiencia de los estudiantes colombianos que realizan sus estudios de posgrado en el exterior. Y para ello tendremos como invitada a Carolina Tamayo Osorio, quien nos estará compartiendo su proceso y vivencias en Brasil. Carolina es licenciada en Básicas Matemáticas de la Universidad de Antioquia, Magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, orientada desde el Grupo Matemática, Educación y Sociedad MES de la Facultad de Educación. Actualmente es estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Paulo, financiada por el programa PSPG de la CAPES. Y su tesis doctoral la está desarrollando desde el campo de la filosofía y el lenguaje, en relación con pueblos indígenas desde la educación matemática, especialmente el pueblo Dule de la región de Urabá. Realiza la entrevista la profesora Eugenia Ramírez Izaza, docente e investigadora, coordinadora de la Línea de Educación y Virtualidad, gestora de la Red de Conocimiento Redco y su programa Perfiles Humanos, Historias de Vida. Carolina, en el momento actual y de acuerdo con el desarrollo que estás haciendo en la Universidad Estadual de Campinas, en Sao Paulo, Brasil, ¿cómo ves el estado actual de la educación superior en Colombia? Siendo hija de la universidad pública y también de diferentes espacios de formación pública, yo considero que la educación en Brasil ha tenido un gran avance debido a la inversión que el Estado está haciendo actualmente frente a los procesos educativos y científicos, porque no se trata solamente de invertir en la infancia o de invertir en los adolescentes, sino también a nivel científico, cómo el Estado está potenciando a los investigadores para que realicen avances respecto a los diferentes aspectos a nivel en educación. No es un secreto que Brasil tiene una crisis fuerte a nivel educativo, pero también el Estado no se queda esperando a que la crisis se solucione sola. El Estado lo que está haciendo es fomentar las becas, tanto a nivel gubernamental, municipal, como también a nivel nacional, para fortalecer a sus investigadores y fortalecer a sus profesores. Dentro de la universidad, en el grupo de investigación en el cual yo estoy, que se llama Grupo de Investigación FALA, es posible ver que casi todos los profesores son profesores de escuela, profesores de bachillerato. Entonces es también la posibilidad que se está dando para que se dé la formación continuada y que los profesores no se queden solamente con los conocimientos iniciales del pregrado. Ese aspecto yo lo resalto mucho. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de Colombia, yo que soy, digamos, yo que experimenté todo ese proceso, no tuve esa posibilidad de tener una beca para hacer una maestría. Entonces yo como profesora tuve que estar trabajando en un colegio todo el tiempo, siguiendo, digamos, los reglamentos institucionales, haciendo la planeación, haciendo el acompañamiento a los niños, haciendo los proyectos institucionales y al mismo tiempo estar pensando en mi proceso de formación de maestría. Eso que me causaba mucho cansancio. Entonces yo en clase de maestría en muchas ocasiones me quedé dormida, entonces cabeceaba, estaba agotada. No porque yo no hiciera las lecturas, sino porque tenía que hacer dos procesos paralelos que realmente muchas veces no combinan. Y también las instituciones públicas no permiten que sus profesores salgan en tiempos diferentes, que tengan otras actividades diferentes sin generar detrimento en su actividad laboral y en su actividad personal. ¿Por qué? Porque si a ti te dejan de pagar ciertas horas y tú tienes hijos, ¿cómo sobrevives? Entonces el Estado colombiano no permite eso, y si te lo permite te quitan tiempo de tu jubilación o te quitan otras cosas que te favorecen en tu vida personal y en tu desarrollo social. Entonces en esa parte Brasil tiene mucho avance, y Brasil a pesar de su crisis a nivel educativo y su crisis política está intentando hacer esa inversión a nivel de las universidades y también generando las posibilidades para que sus profesores graduados en los pregrados puedan acceder a la formación de posgraduación. Carolina, entonces, tú como doctoranda, como maestra en formación, pero también como una profesional que ya ha estado y que conoce el medio laboral del magisterio en Colombia, ¿tú qué podrías proponer dentro de tu desarrollo del doctorado y de tu proyecto de investigación como acciones mejoradoras y de reflexión, acción para que realmente las políticas gubernamentales educativas en Colombia rindiesen un fruto efectivo, aún teniendo más en cuenta el momento coyuntural internacional que se está viviendo, que es precisamente la globalización, las necesidades perentorias de que el país y toda la planta profesional que produzca en términos de generación de conocimiento, transferencia de conocimiento, realmente sea efectiva dentro de la competitividad. ¿Qué propones como acciones mejoradoras en las políticas educativas precisamente para consolidar esa planta de formación docente y de docentes competitivos en términos reales, no ficticios ni burocráticos, en Colombia? Bueno, dentro de mi proyecto de doctorado, pensando desde esa perspectiva, nosotros lo que estamos visualizando es repensar la escuela. Y ese repensar la escuela implica repensar la formación de los profesores que hacen parte de esa escuela. Mi proyecto de investigación está orientado con una comunidad indígena específica. ¿Por qué? Con la comunidad indígena Gunadule de Alto Caimán, que están ubicados en Turbo. Los dos maestros de esta comunidad fueron formados en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. Desde mi proyecto de maestría yo he venido trabajando con ellos en la parte de currículo, en la parte de ellos repensarse como profesores. Eso implica entonces repensar las políticas públicas al mismo tiempo, tanto desde el aspecto de los currículos escolares, los currículos universitarios en la formación de los profesores, y al mismo tiempo repensar esas posibilidades que el profesor puede generar desde el aula de clase para que sus estudiantes aprendan a ver el mundo de una manera diferente, no de una manera estática, de una manera quieta, que el conocimiento y la ciencia se están moviendo, son partes de nuestra cotidianidad que se construyen, que están en construcción. Entonces, desde el proyecto lo que proponemos es fundamentalmente repensar esa escuela como un espacio, no solamente la escuela de las cuatro paredes, la escuela de cemento o la universidad de cemento, sino los valores que están siendo puestos sobre esos espacios y que son traídos por otras personas. Dentro de las políticas públicas, lo que yo creo es que el momento coyuntural en el que se encuentra Colombia, a nivel de nuestra guerra interna y de nuestros conflictos internos, no han posibilitado realmente que el Estado haga una inversión en educación. Realmente las prioridades están puestas actualmente sobre otros aspectos a nivel nacional, como lo son nuestra economía, nuestro conflicto interno y diferentes otras cosas que han afectado también el desenvolvimiento político, como el caso de la corrupción. Eso de alguna manera impacta la educación, impacta las políticas públicas porque se reducen los presupuestos. Y la reducción de los presupuestos implica también la reducción en los salarios de los profesores, la reducción en los presupuestos para investigación, y son poquitas las personas que tienen la oportunidad de formarse en doctorado. Colciencias lo ha también reconocido, a pesar de que hay becas, las becas también se han destinado para investigación en las áreas de ingeniería. Cuando yo me presenté para mi beca en Brasil, siendo en Brasil que está potenciando también el aspecto de la educación, 10.000 personas se presentaron. De esas 10.000 personas, para traer un ejemplo, fueron aceptadas 168 propuestas. De las 168 propuestas, solamente una en educación fue aceptada. Fue la mía. La convocatoria se acaba de repetir. Acaban de salir los nuevos seleccionados. Se presentan más o menos entre 9.000 y 11.000 personas en toda Latinoamérica. Fueron seleccionados casi 200 personas. De esas casi 200 personas, hay 3 en educación en Colombia. Y Colombia fue el país que más número de becas ganó en esta convocatoria. 3 personas en educación, comparadas con la cantidad de otras personas que fueron admitidos, uno cuestiona, porque realmente lo que ellos ven es el proyecto que uno presenta. Entonces, ¿qué calidad de profesores estamos formando desde la universidad? ¿Qué valores estamos siguiendo, conduciendo? ¿Qué valores conducen nuestra educación? Entonces, lo que yo creo es que no es solo las políticas públicas las que deben cambiar, sino filosóficamente, epistemológicamente, también nuestros proyectos y nuestro quehacer como docentes dentro de la universidad y con los proyectos que hacemos también tienen que ser modificados y repensados. No se trata de dejar nuestras tradiciones, porque son nuestras tradiciones las que hoy nos han conducido hasta el punto donde estamos. Se trata también es de repensarnos, evaluar procedimientos administrativos, evaluar procedimientos nosotros como profesores aquí en la universidad, qué hacemos, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos guiando a nuestros futuros profesores, que serán profesores en otras regiones, no necesariamente serán profesores de zona urbana, sino profesores de zona rural. Entonces, implica todo eso. Y dentro de mi proyecto de maestría, todo eso hace parte, porque es de doctorado, todo eso hace parte, porque no es solamente uno mirar, centrarme en repensarlo, pero lo repienso bajo qué, bajo el contexto de un país que está en unas condiciones, y esas condiciones no están dadas, ¿por qué no están dadas? ¿O quiénes no están dejando que se den las condiciones? Carolina, pues entre toda esta posibilidades de formación que tú planteas, no solo en tu proyecto, sino que dejan entrever un perfil de estudiante sobresaliente, pero además un perfil de desarrollo humano con una visión del mundo, de lectura de la realidad, de pensamiento crítico y viendo hasta dónde. A pesar de tu juventud, a pesar de que eres recién egresada de una facultad de educación en Colombia, se puede también entrever un perfil de liderazgo bastante fuerte. ¿Tú crees que ese perfil obedece a tu formación en las escuelas, colegios, universidad donde estudiaste, a tu pregrado en una facultad de licenciaturas con perfil de maestro, u obedece a otros factores más personales, a la formación familiar, o crees que hay una combinación entre uno y otro? Lo que quiero decirte es, además, si los perfiles de maestros que se están formando en las unidades formadoras de maestros en Colombia tiene ese fuerte componente humanístico de desarrollo humano, pero además de creatividad, de innovación y de liderazgo. Bueno, para responder la pregunta es importante yo también hacer referencia a mi historia. Yo nací en un pueblo. Mi papá es tendero y mi mamá acompaña ese proceso en la tienda. Cuando el papá no está, acompaña a la mamá y van haciendo pues como su acompañamiento en la tienda. Cuando yo salí del colegio, yo salí de un colegio público, de la normal de Copacabana, becada en el transporte pues para ir a estudiar, porque es un colegio público y que queda en una montaña, entonces queda lejos pues de la casa. Mi papá me dijo, ¿usted qué va a hacer? Yo pensé, bueno, a mí me gusta ser profesora, yo toda mi vida he soñado con hacer eso. Me presenté a la Universidad Pública, Universidad de Antioquia, y sin embargo también no dejé la opción de presentarme a la Universidad Nacional, porque la formación que tuve durante mi proceso en la educación media tuvo mucha fortaleza en el área de matemáticas, física y química. Pasé a la Universidad de Antioquia y mi elección fue quedarme en la Universidad de Antioquia. El quedarme en la Universidad de Antioquia implicó también reconocer procesos históricos que se han hecho desde la universidad y al mismo tiempo reconocer las fortalezas que tiene la Facultad de Educación a nivel nacional, porque es una facultad de educación única en su especie, así lo podría yo como definir. Adicionalmente, yo conté mucho con el apoyo de mi familia. Ellos decían, ay, ¿usted por qué va a ser profesora? Tenían deslegitimada la profesión de ser profesor, como ocurre en nuestra sociedad. No sea profesora, no le pagan bien, el gobierno no paga, eso no vale la pena. Pero yo tenía la convicción en mi vocación. Creo que ser profesor es una vocación que se lleva más allá del corazón, porque es estar todo el tiempo en contacto con personas. Y eso todo el tiempo yo lo fui fortaleciendo aquí dentro de la universidad, viendo a mis profesores. Sin embargo, creo que la universidad tiene aún esa falencia de esa posibilidad de mostrar el valor de lo que es ser profesor, de lo que significa socialmente y políticamente constituirte y formarte para ser profesor. Porque el impacto que un profesor tiene a nivel familiar y a nivel social es demasiado grande. De igual forma, luego me gradué. Cuando me gradué, yo no quería ser investigadora, yo siempre he querido ser profesora en una escuela. Y el camino se fue dando, presentes a la maestría, mis profesores. Creo que dentro de la universidad lo que a mí no me ayudó, lo que me permitió no ser un estudiante desertor fue el grupo de investigación. Porque los cursos y todo, a pesar de que eran cursos muy buenos, yo no sentía como ese espíritu realmente de valores, ese espíritu de moral, de ética, el compromiso social. Para mí no fue tanto el impacto. Entonces yo en algún momento también quise desertar de la universidad, al menos sí de la Facultad de Educación. Y vemos actualmente cómo el nivel de deserción es alto. El grupo de investigación fue lo que me fortaleció. Yo ingresé al grupo de investigación Matemáticas, Educación y Sociedad, MES, coordinado por la profesora Diana Jaramillo. Ahí, ingresar a ese grupo me abrió las puertas a los libros, me abrió las puertas a entender el mundo de otra manera. Aunque ya la universidad había hecho un esfuerzo, sus profesores también, pero yo creo que realmente lo que me fortaleció fue ingresar al grupo y no deserté. Me presenté a la Universidad Nacional, pasé a la Universidad Nacional y finalmente dije, no, mi lugar, ya encontré mi lugar. Fue el grupo de investigación lo que me fortaleció. Entonces yo creo que los grupos de investigación deberían tener más impacto en los estudiantes de pregrado. Porque cuando ya uno es estudiante de maestría, uno comienza a ser más activo, justamente por el proceso de investigación. Porque es en los grupos de investigación donde uno ve cómo lo hacen, qué piensan, cómo lo discuten, cuáles son las preocupaciones en el campo de la educación, cuáles son las preocupaciones regionales, nacionales. Mientras que cuando uno está en el pregrado, uno está muy relegado, casi solo. Entonces uno no tiene la posibilidad de interactuar con esas personas que están construyendo el camino que después uno va a seguir construyendo. Entonces en esa parte sí hay una debilidad. Luego también hay debilidad que como uno de estudiante de maestría, usted no puede acceder, o sea, no hay la posibilidad de acceder porque no hay financiación. El Estado no financia y la universidad no está contemplando hacer esos procesos de financiación. O los contempla, pero en una escala muy baja. Entonces, si hay 20 estudiantes, solamente ingresan 5 o 3. Mis clases eran con 3 personas, entonces cansan más. Es más la carga académica, más el compromiso. Si falta un estudiante ya no hay clase porque no hay 75% de la clase. Entonces todo eso genera muchas dificultades. Y además que uno tiene que hacer préstamos. Hoy es actualmente que ya va a pasar un año de mi graduación de maestría. Aún como estudiante de doctorado, yo aún estoy pagando mi maestría. Y no la voy a acabar de pagar mañana. Falta mucho tiempo para que yo la acabe de pagar. Entonces, como profesionalmente, para desenvolverme como profesional, yo no estoy pensando más en pagar mi deuda que en hacer bien mi trabajo o en construir un campo académico más fuerte y más sólido. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hace falta fortalecer desde la universidad. Los profesores, lo que yo he visto, la calidad académica a nivel de conocimientos de los docentes de planta de la universidad. Es la misma calidad académica que tiene un profesor en Brasil, doctor. Cada uno en su especialidad son excelentes, aptos para estar haciendo el proceso que están haciendo. ¿Qué pasa? Que administrativamente se confunde, entonces la actividad docente confundida con la administración, tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces no da para hacer las dos cosas bien, o hace una cosa bien o la hace a la mitad, o hace la otra cosa sobreviviendo. Entonces también es repensar los procesos de contratación de la universidad y las formas en que se formulan los planes de trabajo docentes de los profesores de planta. La Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, es una institución pública regida por el gobierno del estado de São Paulo, Brasil. Fue fundada el 5 de octubre de 1966 y a pesar de su juventud ya ha logrado obtener una tradición en enseñanza, investigación y servicio para la sociedad. Posee tres sedes y un buen número de unidades de enseñanza, investigación, apoyo y núcleos interdisciplinarios, albergando una comunidad educativa de aproximadamente 50.000 personas. ¿Cómo consideras, Carolina, que la cooperación con Brasil en términos educativos pueda beneficiar la calidad educativa en cuanto a la educación superior y especialmente a la formación de maestros? Bueno, la cooperación con Brasil es una cooperación bien interesante porque se realiza por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. De alguna manera lo que se busca es que todos nosotros, los estudiantes de doctorado y maestría, que somos financiados por estos programas, regresemos a nuestro país de origen. El buscar que regresemos a nuestro país de origen genera impactos, porque uno allá ve ciertas experiencias, formas de manejo administrativo muy diferente que uno va a traer acá, como otros ejemplos y otras posibilidades también para nosotros generar cambios y transformaciones. Ya hemos visto que son necesarios esos cambios y esas transformaciones. Y para hacerlo, necesitamos que esas personas que se están formando allá regresen acá. ¿Pero qué pasa? Para uno regresar acá no tiene condiciones de regresar acá, porque tú te formas en un proceso de doctorado y no es la cantidad de dinero que te paguen, sino que son las condiciones laborales que te ofrecen. Porque para uno después de un tiempo y de tener conciencia social, la cantidad de dinero no es la que es la más importante. O sea, yo no necesito que me paguen 20 millones para yo hacer bien mi trabajo, pero que sí me paguen cuando me tienen que pagar lo que me van a pagar y que los procesos de contratación que se hagan sean procesos por convocatorias públicas, no por amiguismo, ni clientelismo, ni por burocracia. Porque esos procesos de convocatorias públicas permiten que todos los profesionales que estamos regresando al país, que van regresando de diferentes regiones con diferentes procesos de formación, se puedan mover por todo el país y no solamente quedarse en el mismo lugar donde conocen a una persona, donde le van a dar a usted el espacio, donde te van a ofrecer a ti unas condiciones que probablemente no van a ser las mejores. Entonces, se garantiza el tiempo que tú estás allá, te garantizan que tú vas a tener la beca, pero cuando tú regresas al país, tú regresas desubicado. ¿Por qué? Porque no encuentras una convocatoria pública a la cual presentarte, no encuentras espacios de formación en los cuales tú puedas compartir esos conocimientos, como que conferencias públicas. Uno da una conferencia y uno no espera que le estén pagando por dar una conferencia. Igual, si te dan un reconocimiento, tú recibes ese reconocimiento, pero es un reconocimiento a tu saber, es reconocerte en tu proceso de formación. Y también dentro de los procesos internos de las propias universidades, por sus deudas administrativas y por la falta de inversión del Estado, no se puede garantizar traer un experto para dar una conferencia en alguna cosa. Entonces, lo poco que uno sabe, porque uno se hace experto en ciertas áreas y en otras áreas usted termina siendo solo conocedor. Si tenés que administrar una clase con una especificidad que no es tu mayor fortaleza, de todas maneras eso se va a ver reflejado en los procesos de los estudiantes. Dentro de la universidad falta mucho la contratación de doctores, hay mucha contratación cátedra, Entonces, como uno ve todas esas condiciones, que uno no las ve favorables a la hora de uno compartir su conocimiento, de tener espacios agradables para eso, ¿qué sucede? Que los profesionales se quedan en el exterior. ¿Por qué? Porque los profesionales de las universidades públicas colombianas son profesionales muy buenos, muy capacitados, personas realmente comprometidas con su profesión y son muy buscados a nivel mundial, porque son trabajadores que cumplen con sus procesos, con la producción de artículos, que están siempre con los brazos abiertos para recibir estudiantes en formación, que les gusta estar en el pregrado, no solamente en investigación, sino en el pregrado y en la escuela. Hoy yo digo, yo no necesariamente tengo que ser profesora en la universidad, a mí me gusta la escuela, yo amo la escuela, porque en la escuela están mis futuros ciudadanos, en la escuela están mis futuros presidentes. Entonces, es desde la escuela realmente que hay que fortalecer. Entonces, hoy yo, doctora, reconozco eso, pero el valor que hoy yo le doy no es porque yo lo haya recibido en mi formación de pregrado, es porque yo, después de que estoy en investigación, de que ya estoy fuera de la escuela, después de trabajar 3 años en escuela, me empiezo a dar cuenta del valor incalculable que tiene ese espacio y de la necesidad de repensarlo. Pues Carolina, de verdad, como docente, también formadora, y como miembro de una universidad pública en un país que aún a escala internacional funge como subdesarrollado, es muy grato y es realmente lo que la línea nuestra de investigación desde la educomunicación ha venido gestando, es ese perfil de primero de ser humano, de humanista, y segundo de formador, con esa perspectiva de realmente formar la capacidad del ser, hombres y mujeres, de pensamiento, de valores, de sentidos de pertenencia a una comunidad, que le permitan sembrar semillas, siendo redundante, para potenciar esa tarea de nuestras futuras generaciones. Así que me parece que es especialmente sobresaliente lo que estás haciendo. Esta invitación obedece precisamente a un gesto de admiración hacia una estudiante muchísimo más sobresaliente, que ha abierto un camino personal y profesional con su esfuerzo, con su disciplina, con su responsabilidad y sobre todo con su vocación y deseos de aportarle a un país como el nuestro y de aportarle también al mundo. Yo creo que mi más sentido reconocimiento y admiración, y esta pregunta tiene que ver con lo que ya venimos conversando respecto a las falencias que tenemos todavía en nuestro país respecto a la educación. Entonces, entretejiendo esa mirada de análisis objetivo, pero también eso último que nos has contado de tu vocación, de tus deseos de servir, desde esa misma necesidad de mejorar el mundo, el entorno, el escenario, te quiero preguntar, ¿cuál es tu sueño hoy como estudiante de doctorado en un país latinoamericano respecto a lo que pudiera ser tu aporte ya como especialista en un área de conocimiento y como formadora de seres humanos en nuestro país, en Colombia, en un plazo próximo? Bueno, pensando primero que todo, gracias por la invitación a estar acá. Para mí es muy importante que otras personas escuchen mi experiencia. ¿Por qué? Porque en un país donde uno piensa que no hay posibilidades, es posible hacer camino con trabajo, con disciplina y creyendo en ideales. Yo creo que todo el proceso que yo he desarrollado ha sido por el ideal de tener un mejor país, por el ideal de tener una mejor universidad, de formarme más, que las personas que están en mi contexto se vean impactadas de alguna manera con esos aprendizajes. Yo creo que a futuro el impacto que pueda tener el proceso que yo estoy desarrollando estaría relacionado con la escuela. Mi principal fundamento, pues como mi principal sueño, porque yo me acuerdo cuando yo era profesora en escuela, las dificultades que yo tenía, los sueños, todo eso es lo que me guía a pensar que el principal impacto que debe tener mi proceso de formación sería en la escuela y en la formación de profesores, porque son los dos aspectos donde yo veo más debilidades, donde yo siento que los profesores necesitan acompañamiento, esa persona que de pronto no sabe más que tú, pero que te puede aportar, vamos por este camino, construyamos de esta manera, sigamos caminando, por aquí no es, pero entonces vamos por este otro lado, porque tiene una visión más amplia en lecturas, ha escuchado más experiencias. Entonces, desde ahí es donde yo quisiera aportarle a los profesores, porque no se trata solo de construir país, es construir con las personas que te rodean. Ser humano, más que conocer los libros, yo pienso que el proceso de doctorado, eso es lo que más me ha enseñado, y yo solamente llevo un año, y es a ser humano, porque ser profesor es ante todo ser humano. Ser doctor no es solamente hacerte conocedor de un campo específico, sino también es reconocer el aporte que socialmente tienes y la tarea que tienes, porque en el momento en que te entregan el diploma de ser doctor, tienes una responsabilidad social, que no es la misma responsabilidad que tiene un presidente, es una responsabilidad más grande. Y el impacto que yo desearía es hacer acompañamiento a los profesores, realizar proyectos desde las instituciones universitarias y también escolares, porque fundamentalmente siempre he creído y siempre yo también como profesora siempre he necesitado también ese acompañamiento. Entonces quisiera ofrecer desde lo que sé, desde lo que estoy aprendiendo, desde las otras visiones de mundo que estoy adquiriendo, aportarle a esos profesores que hoy están ahí en esas aulas de clase con un computador que no saben manejar, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de los profesores que acompaño dentro de mi proceso de doctorado, y ver bien interesante escuchar a un profesor decir, ah, es que esta herramienta es una herramienta, no es solamente un instrumento, es una herramienta, un instrumento que me facilita realizar tal cosa. Entonces, a 5 horas de camino para cargar un computador, el profesor va y lleva su computador, lo hace cargar para estar con sus estudiantes y mostrarles otras posibilidades, otras formas de ver el mundo, mostrarles un video sobre el mundo exterior que está a 5 horas de la selva. Eso es maravilloso. Y ver la sonrisa de un niño cuando un profesor está logrando que se interese por el conocimiento, por otras formas de hacer, que no son las propias, pero que son necesarias de conocer, eso es maravilloso. Yo creo que eso no tiene valor, eso no me lo da el doctorado, eso no me lo da una beca. Eso solamente lo da la experiencia de estar ahí compartiendo lo que sabes, lo que conoces. Y el deseo también de vivir el mundo de acuerdo con unos valores, con una ética, con una formación que para ti, desde lo que yo vislumbro, ha venido desde tu familia, desde tu hogar, desde tu casa, y naturalmente los referentes de los maestros y las maestras que a nivel personal y humano pasan por la vida de cada uno. Pues Carolina, te deseamos desde la Red de Conocimiento, REDCO, desde nuestra línea de investigación, educación y virtualidad, todos los éxitos del mundo y que tu perfil humano se traduzca en aportes para un país como el nuestro, Colombia. Muchas gracias por esta invitación. Siempre dispuesta a estar aquí, siempre dispuesta a escucharlos, a que me escuchen también, a compartir lo mucho o lo poco que yo sepa desde mi experiencia, y hasta la próxima ocasión. Mil gracias, Carolina. Un abrazo grande y muchos éxitos. Finalizamos nuestro programa Perfiles Humanos, Historias de Vida. Agradecemos a Carolina Tamayo por compartirnos su experiencia, a la profesora Eugenia Ramírez por la entrevista y a todos ustedes por su compañía y audiencia. Los esperamos en una próxima emisión. Perfiles Humanos, Historias de Vida.